¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Feliz tarde. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y qué cuenta? Bien. Pues sigo igual, hermano, sigo todavía enfermo. Oye, pero ya llevas como 2 semanas. Tres, para ser exactos. Tenaz. Pero ahorita mi tema es garganta, que ese sí me puede generar algún motivo de preocupación. Pero bueno, vamos ahí hasta que yo pueda, ¿bueno? Sí, claro. Sí, sí. Es que yo tuve un tema como de bronquios inflamados y me puse unas nebulizaciones, pero creo que me las puse mucho tiempo y eso inflama la garganta. ¿Tú sabes mucho de eso, María Juliana? ¿De qué? O ni idea. Inflamación. A ver, espera, y vamos a subir un poquito a esto. Hola, ahora sí, ahora sí. Ahora sí está mejor. Bueno, sí, ¿qué más, hombre? ¿Qué ha habido? Bien, pues bien, todo mucho bien. Mucho fútbol, bien. ¿No? Sí, estuvo bueno. ¿Sí? Sí, sí, los dos partiditos se dejaron ver. Me parecieron muy aburridos ambos. ¿Los dos? ¿Por qué? Sí. No. Porque Brasil muy harto. No, pero el primer tiempo fue muy bueno. Claro. Y el de muy bueno. Y el de Japón-Croacia. No, es que a mí Croacia a Japón, sabe, ¿no?, que me pone muy mal genio porque Croacia le juega a penaltis y esa vaina me pone muy mal. Pero está muy bien, o sea, así llegaron al pasado mundial hasta la final. Eso no está bien, eso es ser unos debiluchos. No, ¿por qué no? ¿Pero por qué está mal? Ah, mejor ganar, ¿no? No, pero si ellos se confían y pues ahí ellos hacen de eso un argumento para llegar lejos. Bueno, creo, pues. Tema del día, Nicolás. No lo tengo. Deje de ser grosero. ¿Quién tiene el tema del día? Creo que yo lo vi, creo que era una cosa como, Que te dolió prestar porque nunca te la devolvieron y pues ojalá que no sea plata. Discos, ropa, libros, CDs, zapatos. Es la vez número 50 de este tema, me parece válido. No, hombre. Sí, es de estaciones. En invierno una vez, invierno, otoño otra vez, invierno, primavera, otoño y verano, 4. Por 2013, sí, por... No, 36 veces. Pero debe ser bueno porque usted ha dicho, Nicolás, que las audiencias son diferentes. Son diferentes, todas las audiencias son diferentes. ¡Ídolo! Lo pensé mucho hoy. Yo les puedo decir algo, yo cada vez que presto un libro, le digo a la persona que tiene un día para leérselo. Y al día siguiente mando por él. Ay, no, pero un día no, tampoco. Lo han hecho, han cumplido. Más bien no lo prestes. O depende también la cantidad de páginas que tenga el libro. 200 no creo. O de tiempo que tenga la persona. Sí, el claro, Ulises. Claro. No, sé si en medio día se lo devuelvo. Que no lo leo. A un amigo de esta casa, Jaime Murillo, cuando nos estábamos volviendo amigos, le presté las memorias de Celia Cruz. Le dije, listo, brother. Son las 8 de la noche de hoy lunes. Mañana martes a las 8 me lo devuelves, por favor. Y se lo leyó en un día. Muy desocupado. Gran amigo, más bien. Yo no voy a repetir el mismo cuento que he echado 40 veces. 22 años, fanático del cine. Primer conocedor del cine japonés en Colombia. 10 libros comprados en Estados Unidos, en Nueva York. Y me los pidió una señora que después se volvió crítica de arte y se los robó, los 10. Que se le perdieron en un trasteo. No. Hermana de mi mejor amigo, ¿no? Sí, y se le perdieron un trasteo. Ahí falleció todo, hermano. No me diga. ¡Sí! Bueno. ¡Sí! Bueno. ¿Qué más? No, es que... ¿Qué más va a ser, hombre? Estaba pensando... Uno prestaba muchas vainas cuando niño y no se las devolvían, yo creo. Yo no, uno también no devolvía muchas vainas cuando niño. Es, no, o sea, sabe que yo sí devolvía todo, yo en eso no me quedaba con nada. No, es que yo trato de nunca pedir prestado nada. Creo que en mi vida he pedido prestado nada. Pero no sé. Y ahora me juego de he Nintendo. Que ropa así, tampoco voy a prestar. He prestado un par de veces ropa y no lo vuelvo a hacer. Yo he prestado ropa, me la devuelven. He prestado libros, me los devuelven. No. Y al mismo modo, del mismo modo en sentido contrario. ¿Pero nunca te han robado nada? No, que yo recuerdo a no. Mí me han robado. Yo tenía una amiga en el colegio a la que le prestaba cuadernos. Y de repente ella decía, no encuentro el libro tal, y yo se lo veo en el locker. Yo dije, oye, ¿y ese libro que dice Emilio Sánchez en tu locker? Claro. Ah, no, pero en tu muy locker, Biblia, ¿dónde también, está? Muy sana también tu amiga. Sí, ella me decía, y la excusa de ella es, ah, pero es que tú sí tienes con qué comprarlo de nuevo. Ay, yo no. Ay, no, ¿qué? No, no jodas. No, todo mal. ¿Qué le pasa? Me tocó mucho. Que se ubique. Sí. No, pero es un idiota. Sí, total, o sea... Bueno, ¿qué más les puedo contar? No, no. Muy, muy, muy débil, hermano. Y mucho, cuando se toma unos medicamentos, eso le pega muy duro al estómago, ¿no? Sí. Sí, sí, te los tomas sin comer, probablemente sí. Hay unos que son difíciles. Sí, exacto, hay que tener el estómago bien, antibiótico, bien cubierto. Antibiótico, ¿cierto? Nunca, nunca. ¿Nunca qué? Tomar eso hasta que le toque a uno, eso es lo peor que hay. Ah, eso es lo último, de acuerdo, lo último. Sí, es como la, es que uno desarrolla plan de emergencia. Bacterias resistentes, que es el gran problema de la humanidad. Exacto. Segunda causa de muerte en un arepaso, ¿se acuerdan? Sí, no, eso hay que tomárselo ya como última instancia un antibiótico. Yo estoy en esa. Cuando no, hay fiebre y vainas mira de que, esas. Mira que, por ejemplo, ahorita que estuve enferma, yo tomé antibiótico. Sí. Y mi hermano me regañó y me dijo, no, sí, es que si en 5 o 7 días tú no te has mejorado, entonces te haces un cultivo, no sé qué. Yo he querido, es que yo no puedo estar enferma 5 o 7 días. A mí me tiene que volver la voz porque tengo que volver a trabajar. Punto. Claro, claro. Pero muchas veces es inflamación. De la así es, sí. Entonces yo al tercer día me tomé antibiótico. Pues imagínate, 7 días no, y llamo acá y digo, no, sigo enferma. Voy a hacer un cultivo a ver qué me sigo tomando. Te dan, tú puedes pedir y te dan un mes y sí, no tienes que ir en un mes. Y a ti te va dando un infarto. No, pero eso es un problema mío personal. Llamo a alguien y me cojo a golpes con la otra persona. Pero es que donde hay una incapacidad no hay nada que hacer. Se le meten 30 negativos, pero eso a ti qué te importa. Claro. Me angustio. Bueno, voy a hablar muy poco porque lo peor que hay para la garganta es hablar. Ustedes saben. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a empezar hoy con un tema que sacó John Mayer en el 2018 como primer adelanto de su nuevo álbum Sub Rock, que de hecho salió el año pasado. Esto se llama New Light. A esa sección le sobra al final que no se case, no, donde dice Nicolás su obra maestra y su belleza había mejorado o alejado con su vejez o no sé qué. Hay un bong, alguna vaina, pero otra vez la canción 10 segundos, es muy largo. No, pero es buena. Está muy buena. No, ya sonó. Ya sonó una vez. Dos, es que tiene que ser el palo del siglo. Pues, si es que Orlando me pregunta, yo lo voy diciendo. Shakira. Una belleza sí, muy de lejos. Bueno, bueno. María Juliana, ¿qué opinas? Espectacular Shakira, me parece. Yo sé, por eso lo digo. ¿Boni? Sí, Shakira es tremenda. Pero sí tienes razón que puede ser muy minutico, bajito. Minutico. María Juliana dijo, es espectacular físicamente. ¿Es o no es? O sea, tiene no una te belleza. Es que tú empiezas, si es que es muy chévere, pero no. ¿Es o no es bonita? Bueno. Ya. Es bonita, pero no espectacular. Ok. A mí no me gusta. Bueno, saben que la belleza, como Nico dijo, es en los ojos de quien la mire, ¿no? De quien la mire, claro. Pasado 4 de junio, y pues se emitió un comunicado anunciando que la colombiana y Piqué se separaban tras 12 años. Sí. Bueno, centro de todas las miradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya se sabe que este hombre pues decidió pues cambiar a una mujer mayor y que la madurez le dejó reposar su belleza por una joven de nombre Clara Chía Martí. Sí, claro. Claro. No llegaron a acuerdos, pero finalmente ya, en noviembre, después de 2 horas de negociación, pues ya cuadraron lo de los hijos. Y 3 semanas sí. después, ambos ratificaron su separación y saltaron las alarmas. ¿Por qué? Porque hay en la vida de Shakira un señor que se llama Gorka Escurdia. Ah, no me diga. ¿Cómo sí. así? Surfista. ¿Cómo a China? El instructor de surf. El instructor, sí. ¡A la mía! Y ante los rumores, la cantante ha emitido lo siguiente. ¿Qué es lo que hemos dicho, Nico? ¿Cómo harán? ¿Para qué aclarar? O sea, si oscurece. Si es oscurecer. Claro. En conseguirse un chico. Pues, dice, no por respeto rápido. A mis niños y al momento vulnerable que atraviesan. Ahí empezó mal esa vaina, bro. O sea, ¿usted cree que ya se estaban cocinando ahí unas habas? No, yo no creo nada. Yo se lo pongo a usted que es experto en mentiras. No, digo yo. ¿No siente usted que ya había unas habas cocinándose antes? Me parece que eran unos callos a la madrileña, pero bueno. Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren con las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión. Yo ahí dije, uy, se pudo. Más que dedicarme enteramente a mis hijos y a su bienestar. No, mami. Qué lindo. Vieja mentirosa. Pero ¿por qué? No, déjela. Puede que sí. Pero no puede decir eso después de que el marido la bota por otra vieja, brother. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Rumores, pero es que si hay rumores. La vieron... ella y él en el surf desnudos en una playa. No ¿cuáles desnudos? ¿Cómo? No, desnudos. La gente es muy chismosa. Como yo, exacto. Que a mí no me importa. La verdad, lo que yo insisto es que la belleza la dejó. Que la dejen en paz. Óyame, pero pues es decir, pero me imagino que aclara eso. Pero pues si sale al corte de los rumores. También es muy harto estar ahí como la comidilla, ¿no? Ay, y eso, no, pero metiendo a los hijos de por medio, ¿o no? Eso es cuando uno dice que qué pena, pero no fui al trabajo porque mi papá se está muriendo y es mentira. Es lo mismo, ¿no? No exprese tanto. Verdad. No, es que no sabe. La verdad. Por eso, entonces, no, ¿qué tal la de vuelta que se me pegó usted, hermano? Arrancó bien ahora que no. No, es que pensé y dije, pobre sí, vieja también. ¿Pensó en usted? Es que... Es que la China pobrecita también. Ay, pero sí. Pobrecita, ¿por qué? Pues porque tiene 600 viene millones en tu, de dólares. No importa, no, pero está bien en tu sala. El fisco le va a quitar una plata. No, y la belleza la está dejando, brother. Ahorita, la belleza la dejó. ¿Entiendes? No, que yo, ¿por qué digo que no es tan bonita? Van a escribir a las quejas de la estación de que yo no tengo derecho a hablar así. Pues a mí no me parece bonita, es lo único que dije. Y me parece que uno no tiene que aclarar tanto. Eso es todo. No he hablado mal de Shakira. Orgullo y honor colombiano, ¿sí o no? No. Sí, porque si no, uy, hermano, eso terminan empapelándonos. No, por eso, tranquilícese, todo va a estar bien. Pues imagínese que es que hablé mal de Georgina, que me expresé ahora, mal. Es que dije que no me gustaba. Yo, ¿qué hago? Pero es que, ¿sabe qué? Pero es que la prensa del corazón en España, uy, esos manes sí son muy cansones. En todas partes. ¿Y en Inglaterra? No. Pero, uy, ¿en Inglaterra? Digamos, mira, perdóname, la prensa del corazón en Colombia son unos bebés de brazos comparados con los de España e Inglaterra. Es que en Colombia no hay. En Colombia se acabó eso desde que se acabó TV y novelas. Adiós, gracias. Uy, era un hit. Un tabloide inglés es capaz de acabar la vida a un personaje. Uy, sí, los han, esos manes nada más son ese. Bravísimos. Uy. Lo digo porque es que todos los músicos ingleses han sido víctimas de eso, de The Sun y esas cosas, y les acaban las vidas. No, y los españoles son pero durísimos, o sea, bravos. Los tipos ven un hilito chiquito y sacan de ahí 200, bravos, 200 bravos. Sacos de ese hilo. Sí, son bravos. Bueno, fíjense lo que le pasó, por ejemplo, a Casillas con Sara Carbonero, toda la lora que dieron a José Ortega. ¿Qué? Casillas han dicho mucha vaina, Nico. Arancha Sánchez, ¿se acuerda? No, esos manes son bravísimos. O sea, qué miedo caer en esas lenguas. Bueno. Vamos a leer tweets, si les parece, a la pregunta. A la pregunta. Una cosa que te dolió prestar porque nunca te la devolvieron, que no sea plata. Un CD de conmemorativo de Goodbye Yellow Brick Road, que es doble además. Le presté un amigo, pero fue inútil que me lo devolviera. El señor hizo un viaje sin regreso a las estrellas. No, tranquilo. Tú quieras buscarlo en la casa del fallecido, déjelo. Le tengo una noticia a nuestro oyente. Con gusto deje sus datos, yo lo tengo repetido y con gusto le mando una copia. Es que yo sé lo que se siente perder un disco como ese. Uy. El samaritano preocupado, Nico. Sí, no, no mejor preocupado. Dicho. Tengo no varios que me hacen falta de los repetidos. Pero primero que tienes que averiguar quién es Luis Alejandro Arango, hombre. Sí, por lo menos. O sea, tienes que hacer una charla primero, brother. Sí, tú, claro, ¿cómo estás? No podemos regalar la música así como tan fácil, por lo menos una trivia. Exacto, qué generoso. No te tires sí, tan no, rápido tampoco, a la era. Sí, no, es mi trivia. No, ¿quién es el arquero de quién fue el arquero del Quindío en el 88? Una vaina que la gente... ¿Qué tal que mal lo tenga y está echando un cuento y se lo devolvieron? Exacto. O fui a buscarlo y la madre del difunto se lo devolvió. Espere. Exacto. Bueno, pero cada cual con sus juguetes. Ah, sí. Una vez presté unos condones Magnum extra grande, nunca me los devolvieron. Nota, Nico. 0-1. Le presté a un vecino un cassette de Carlos Vives, clásicos de la provincia, y le dije que se lo habían robado. Sí. Pero cuando pasaba por enfrente de su casa siempre estaba soñando la gota fría. Muy bueno. 5-8. Sí, está bueno. En su época tenía unos cassettes de juego de Nintendo. Se los prestó un amigo y no los devolvió. El mismo sujeto hizo lo mismo que un álgebra de Baldor que le presté y se la quedó. Ahí me di cuenta que era un ladrón, pero es que uno después de que le roban una así es muy fuerte, hermano. Sí, no, ya ahí uno no perdona, o sea, ya con una pérdida ya uno ahí le toca quedarse quieto en primera. El libro que vive la música de Andrés Caicedo, edición original de la Panamericana, se lo presté a mi traga en la universidad y nunca me lo devolvió y nunca me paró bolas. Ah, no. Muy verde. Muy verde. Tapió el equipo de Japón disparando penaltis, ¿no? Uy, sí, qué verduras importantes. Es que ellos estaban para ganar. No nos pongan a disparar penaltis. Ellos no saben de eso. Muy verde. Yo tenía un libro llamado Grandes Misterios del Universo que me han regalado por mi cumpleaños. Y tuve la genial idea de prestarle a un amigo y como decía mi padre, él no quiere tener. Preste. Unas revistas de Penthouse les prestó un amigo con las cuales nos sacábamos la vida a manotazos. Todos los amigos bellas épocas, no tan hijo. Nota, Marijuana. 0-1. ¿Pero por qué? Porque ella no le dio tanta risa como ustedes. Pero porque no sabes que hable ella, ella es mayor, ya tiene como 40 años. No, me gusta que me defiendan. Porque yo la tengo al lado, me gusta que me defiendan. Claro, ella no puede sola. Porque tiene un vocero, o sea, sí, no entiendo. Exacto. A mí me gusta. Eres su abogado de oficio. Sí, me gusta. No sé, no he entendido nada. A ella le gusta. No, ya, y vamos en eso, hermano. Bueno, rico, rico. Rico, rico, bueno. ¿Qué hora es? 5:30. El tiempo ha pasado muy lento. Nico, ¿a qué hora es el partido de Brasil contra Croacia? ¿Y qué día, hermano? Llevo desde las 2 de la tarde preguntándole, hermano. Pero es que yo estoy trabajando también. Y yo también, hermano. ¿Usted cree que el tiempo sale fácil y uno enfermo? Y usted, no. Por eso, ¿y usted cree que también todo sale fácil? No es culpa suya, ¿no? Ese tema de echar en cara que uno esté enfermo es lo más ridículo que hay. No es culpa suya. Pero hermano, le pregunté y que mire que ya viernes. ¿Qué horas? No, tuve tiempo. El viernes a las 6 de la tarde hora de Qatar. O sea, 10 de la mañana hora de Colombia. Sí, estoy... 3 sí, de la tarde de la mañana hora de Londres, ¿no? Sí, me imagino. Y el de Holanda, Argentina. 4 de la tarde hora de España. 2 de la tarde, 2 de la tarde hora de Colombia. ¿Cuál? 10 de la noche hora de Qatar. Países Bajos, Argentina. Ese es 7 de la noche hora de Londres, ¿no? Mire, este es... Qué maravilla estar aquí en Londres y es ver ese 10 partido, de la noche. ¿No? ¿Por qué? ¿Dices que qué maravilla no. estar en Londres? No, que digo que qué maravilla los que pueden ver ese partido en Londres o en París. Ah, sí, claro. Yo por ahora, mumido acostadito con cobijas hasta arriba, ¿sí o no? ¿A mumir? Sí. Bueno, Nico, y el jueves no hay nada, ¿no? Descanso y el miércoles, ¿no? Hay descanso, exacto, de fútbol. Hay descanso el miércoles y el jueves. Mañana juega España, pero ahora hablamos de eso porque es que yo ahora quiero que eliminen eso, España. Sí. Entonces hablemos ahora. Es que exacto. Donde ahora hablamos de eso. Yo quisiera que eliminara España. Bueno, su polla limpia, ¿no? Firme. Pues ahí voy, sí. No, firme, caído, no ha pasado nada. Pero yo creo que nadie yo, se ha caído. Es que de la polla sí. conozco uno que puso Japón. Yo creo que ese man ya está fray, ¿no? Ah, del ese campeón. Man ya se jodió. No hable así. Él no, pero decirle importante. La verdad al rey no es quitarle la corona. No es rey. ¿No es rey? Bueno. ¿No es rey? ¿Cómo le dicen? ¿Los bueno. de Egipto cómo se llaman? ¿Los qué? ¿Qué faraón? Es un faraón. Así, reyes. Reyes Orlando. Rey soy yo. Rey usted, faraón es muy pocos, hermano. Sí, no hay muchos. Por eso, Nabucodonosor. Imagínese. No, Tutankamón. Eso es mucho poder. Y los otros son más, los segundos más fuertes no son reyes, los César y los romanos, Marco Antonio. ¿Ah? No me diga. Ahí en los cerquitos, sí es... ahí en la torre sonora hay Marco Antonio, nadie sabe, pero hay. ¿Ah, sí? Sí, hermanito. Olala. Olala no. Es en romano. Atenti, atenti. Atenti. Bueno. Emilio, música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces con un clásico de Yavan, de su segundo álbum, que es un disco que se llama igual que él, se llama Yavan. Un disco del 78, aquí está esto que se llama Cerrado. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, El Mundo al Instante tiene que ver con Whitney Houston. Ella sí. Ustedes saben que tuvo una vida muy complicada, estuvo casada con Bobby Brown. El señor le da unas tundas tremendas. De ahí nació una hija también con problemas. Ella murió como ahogada en una tina en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills. Pero pues estaba muy, muy consumida de droga, creo, cocaína o algo así. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una de las voces más lindas que hubo. Uy, sí. Y fue uno de los grandes descubrimientos. Del señor de Arista, ¿cómo se llama él? Clive Davis. Pues fue el gran descubrimiento de Clive. Él siempre dijo que su mayor aporte en la industria de la música fue haberle armado la carrera a Whitney Houston y haber sido como el mentor de ella toda la vida. Bueno, su familia, que no es una maravilla, tiene un hermano que se llama Michael, que fue el que le dijo, oye, me prueba la cocaína, es algo amable. Y la metió en ese mundo. Y una madre muy rara, Sissi. Y bueno, y otros, un poco de familiares que están detrás de la plata, porque están detrás de una película de un show de Broadway de Whitney Houston y ahora están inventando cosméticos con el nombre de la fallecida. Es decir, hacer plata a través de la muerte, claro, de una persona. Sabes, de rapiña. Uh-huh. Exactamente, esa era mi nota. Nico, nota. Bueno, mire, el fin de semana fue muy difícil en Zacatecas, México, porque ocurrieron dos hechos de violencia muy graves, que fue el asesinato de un juez, Roberto Elías Martínez. El hombre estaba saliendo de su despacho y fue acribillado. Eso sumado también a lo que ocurrió con otra oleada de violencia. Usted sabe que en México no están viviendo momentos fáciles. Y también un funcionario público fue asesinado el fin de semana. Súmele a eso la situación de Zacatecas, que hubo un motín en una cárcel que hace parte allá. El motín, además, empezaron a descubrir, ahí había presos del cartel de Sinaloa. Y el plan era que tenía que entrar un camión a toda velocidad, derribar una de las puertas, una de las paredes, perdón, que rodea el penal, y por ese lugar, aprovechando el caos y demás, iban a escapar algunos miembros del cartel de Sinaloa que están detenidos allá. Finalmente el plan se concretó a medias porque el camión en efecto impactó una de las paredes de la cárcel, pero no la rompió. Entonces ahí se armó el motín dentro de la cárcel, del que todavía no hay unas cifras oficiales sobre lo que ocurrió, pero hubo un incendio, se oyeron balas cruzadas, en fin. Hoy por hoy, Zacatecas, que como le digo, está en un momento muy complicado en cuanto a seguridad porque está viviendo bajo fuego, hoy lidera, desde el 2021, perdón, lidera la tasa de homicidios a nivel mexicano. Ese estado registra 109 asesinatos por cada 100.000 habitantes. María Juliana. Bueno, pues El Mundo al Instante con Merlina o Wednesday. La qué nueva, gran serie. Uf, buenísima. La nueva serie con la que debutó justamente Tim Burton en la televisión es todo un éxito en la plataforma de streaming que la alberga. Se estrenó el 23 de noviembre y la producción ha alcanzado hasta la fecha 345 millones de visualizaciones, superando así la cuarta temporada de Stranger Things. Se ha convertido en una de las series más vistas en 93 países. Y bueno, la verdad es que tiene un elenco tremendo de muy alto nivel, donde destaca la presencia de Catherine Zeta-Jones como Morticia Adams. Pero definitivamente quien se ha llevado todos los halagos es Gina Ortega, quien hace el papel de Merlina Adams en la serie. Pues le ha dado un aire nuevo y mucho más actualizado a ese personaje 30 años después de que Christina Ricci lo interpretara en el 92. Y recordemos, Christina Ricci hace parte del elenco de la nueva, ajá, del reparto. Exactamente. Exactamente. Catherine, que también reposa un tiempo. Perdón. Catherine Zeta-Jones sale linda, es Morticia Adams. No estoy diciendo que está reposando, yo no estoy diciendo nada grave. Mónica, oiga, Nico, no se vaya contra mí, hombre. ¿Está pues, reposis? Contarles un poco de lo que está pasando en la televisión estadounidense. La semana pasada encontraron, o bueno, descubrieron que dos presentadores de uno de los programas con más audiencia de la televisión del otro lado del charco, que es Good Morning America, tenían un romance. Ellos son Amy Robach y TJ Holmes. Pues se vio. ¿Dos varoncitos? No, una señora, una chica y un chico. Pero el gran problema. Perdón. El gran problema. Es que han obsesionado con eso después de ver los partidos. Este brasilero que jugó, ¿cuál? Muy, es que ya la sacó hoy del estadio. Neymar, ya todo el paso. No, Neymar, no. Uno que habíamos dicho que estaba muy flojo, Paquetaco, ¿cómo se llama? Paquetá. Sí, jugó bien. Paquetá ese fluido, brother. La selección está buenísima. Sigue, por favor. Pues, uy, hermano. Según el portal Page Six, la semana pasada, ellos empezaron a salir en marzo cuando estaban entrenando para la media maratón de Nueva York. Pero después, la semana siguiente, bueno, las semanas siguientes los empezaron a encontrar juntos, pero yo no es que estén juntos, el rollo es que cada uno está casado. Entonces, obvio, esto fue un escándalo nacional. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Y pero eso pasa hasta en las mejores familias. Pero sin duda. Pues hoy la directora anunció, Kim Godwin, que estos colaboradores quedan fuera del aire. Amy Roebuck y TJ Holmes, sí, de Good Morning America 3, de ABC News, quedan por fuera del aire hasta nueva orden, hasta que judicialmente no vean cómo van a arreglar el problema, y pues no pueden estar al aire, porque obviamente toda la audiencia empezó a criticarlos, como así que es cada uno casado. Bueno, eso les fue un problema. Ay, no, eso es horrible, es terrible. Qué vaina, bueno. ¿Qué, Emilio? ¿Nos tiramos un musicón ahí, hermano, o qué? Sí, sí, sí, podemos, por ejemplo, tirarnos esta canción. Uy, pero está más perdido que bueno. Nicolás. No, es que, no, no, es que yo estoy aquí atento. Los datos del oyente. Si quieres, yo sugiero la canción. No, tranquilo. The Wizard, Black Sabbath. Candace Woodson llega ahora con esta canción que hace parte de su nuevo álbum Perfect y salió hace unos meses. Esto se llama Still the Night. Bueno, el primer arepaso de hoy desafortunadamente tiene que ver con fútbol. Ay, no me diga. De las selecciones de este mundial, ¿cuál es la selección que tiene más jugadores nacidos fuera del país? Chévere. ...40 segundos... Vamos, María Juliana, tú puedes. Veo que todo el mundo ya contestó, entonces yo creo que paremos la música ahí. Para. Mucha suerte a todos. A ver. Orlando Rivera USA. ¿Orly? Sí, señor. ¿Are you okay? Estados Unidos. ¿Are you okay? Creo. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás? Sí, sí. Creo. ¿Estás medicado? Bien. No, déjelo, que es su decisión. Creo que es. Creo. De ahí a que se dé la respuesta, no lo sé. Exacto. No sí. Sé. María Juliana, Inglaterra. No, es que ¿sabe quién va a definir la respuesta? Nicolás. ¿Quién es el menos uno? Yo la tomo. Porque lo va a preguntar, vainitas. Okay. María Juliana, Inglaterra. Bueno. Que me suena algo, okay. Pero no sé. Okay. Orlando USA no me suena mucho. O sea, el que menos jugadores tenga, lo que Nicolás se recuerda es el que tiene menos uno. Mónica, ¿gana? ¿Gana? Lo pusiste sin H, entonces ¿gana o gana? Pero no importa. Es verdad, con H. No me suena, no he visto mucho blanco así de ojos azules en esa selección. No sé. Puede ser de otros lugares que no sean de ahí, pero morenazos. Digo yo. Morenazos. Morenazos, que son grandes. Implican deseo tuyo que no vale la pena circunscribir en la respuesta. No. Estamos en un programa familiar. Ok. Y Nicolás, Francia, que pues que me suena, pero esa no es la respuesta correcta. Entonces, Nico, por favor acuda a usted porque no puedo ahorita buscar nada y le pido que sea franco. Porque sí, sí, pues, sí. Inglaterra, ¿cómo está en eso? No, Inglaterra no tiene, no, está bien, o sea son ¿todos han nacido en Inglaterra allá, o casi todos? Sí, casi todos están nacidos allá, sí. Bueno, Juliana, ¿aceptas el comentario del rey del fútbol? Sí, lo dice él. Lo dice Dios, no, perdón. Lo dice el emperador del fútbol. No, ¿cuál le decían al emperador del fútbol? Al Marco Antonio Bustos. Bueno, sigo. Orlando, USA, ¿cómo ves, Anico? No, Estados Unidos tiene también bastantes nacidos en su país. Pero de un porcentaje. Ferreira, Inglaterra, ¿qué porcentaje? Está Ferreira, por ejemplo, es que yo creo que hay uno o dos. Yo creo que en cada, le diría que hay uno en Inglaterra, dos en Estados Unidos. Hay Ferreira, que es el hijo de David Ferreira, el colombiano, creo que es de o sea, que de, podrían de ellos dos como sobrepasar la prueba del menos uno, pero no sabemos. No. O sea, que es mi decisión, no la suya. No, no tienen por qué preocuparse. No, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo ve a Ghana? A Ghana. No, esos sí son todos nativos, pues. Menos uno para Mónica, por favor. Yo pensé que era Orly, pero eso de Ghana me puso mal. La correccional. Y pues para que usted se salve, pero pues no le puedo dar el punto porque no acertó. Francia. De Francia, ¿qué tenemos por ahí? No, hay varios nacidos en Guadalupe, en otros lados. Sí, hay varios. Yo por eso tiré Francia. ¿Dónde nació Mbappé? Mbappé sí creo que es parisino. Bueno. En ese orden de ideas, todos pasan, pero la respuesta, les voy a dar un dato que puede ser doble, pero es que es muy difícil, si no se los digo. Marruecos, 14 jugadores nacidos fuera del país, Nico. Ah. Ni idea. No. Eso dice acá. Es la selección con más extranjeros del Mundial. Mire. ¿De los cuántos jugadores mundialistas ha habido? Es buena pregunta, pero no la voy a hacer. 832 mundialistas, 137. El 16% no representan el país de nacimiento. ¿Qué opinan de mi nota, María Juliana? Muy buena. Nico, ¿buena? Muy buena. ¿Marruecos? Increíble. A muerte con Marruecos mañana. Me compro una camiseta, ¿no? Buenas camisetas, además, las de Marruecos. No, el cómo, los bailes en la tribuna. ¿Cómo sí, es que les dicen a los...? Hay muchos hinchas de... ¿Sabe cuántos esperan que lleguen? Que lleguen al estadio, 25 mil. No, hermanito, estamos deshechos, bro. ¿Cómo queda el repaso, María Juli? Bueno, yo tengo menos 5 puntos, Nicolás y Mónica menos 1 y Orlando 1 punto. Vamos a despegar. Parece que está muy competido el show. Llevamos solo 3 programas, pero está muy competido. Oye, Marijuli, ¿finalmente no volviste a perder? No, pues apenas hoy. Pero tú tienes menos 6. Menos 5. No, entonces hay uno que no perdiste la semana pasada. Sí, es verdad, el último. O sea, estoy muy contento, llevas 2 limpias. Ay. O sea, pensar en un punto positivo. Adiós, gracias. Es un sueño. Ya eso es, sí, ese era galludo. Eso pero... es soñar. Sí, sí. I dream of Genie. Emilio, vamos con música para darle tiempo a las emisoras locales, por favor. Gracias. Listo, vamos con un cover de la película The Great Gatsby de Baz Luhrmann, un tema original de Beyoncé. Por Emily Sandé, aquí está Crazy in Love. Bueno, el Mundial, maravilloso. Nicolás, su opinión de los partidos de hoy. Y bueno, de ayer. Mire, hoy, sí, claro. Bueno, hablemos entonces. Y de antier, pero picado. Sí, no, por eso. Hacemos, si quiere, un compendio. Muy, muy chiquito. Bueno, Francia-Polonia, ¿no? Que tuvo otra vez a Mbappé en un momento estelar. Jugó muy bien. Fue vital para la clasificación francesa. A mí me parece que le falta un poquito de fuerza. No, le parece se arrastró a todo el mundo. Pero le parece que está diciendo. ¿Que es débil o es fuerte? ¿No? Él me parece es un tronco pero, en fuerza, ¿no? No sé. No sé si es tan fuerte, la verdad. Yo sí. Bueno, el caso es que camión. Por eso, yo sé, es una topadora. Pero, y entonces, bueno, ganó Francia, 3-1, sin problemas. Había ganado también Países Bajos a Estados Unidos. Jugaron también Inglaterra y Senegal. Jugó muy bien Jude Bellingham, que es uno de los mejores iniciadores de juego que tiene esta Copa del Mundo. Y bueno, marcó gol Harry Kane, ¿no? Qué importante para Inglaterra eso, porque digamos que el rol de Kane en esta Inglaterra, más allá de ser el 9, pues también ha sido el de organizar juego. Es un tipo que entiende muy bien la posición de creador de fútbol y así lo ha concebido. Pues fue en primera ronda una de sus grandes virtudes. Marcó gol, que es por lo que se le pide mucho a Kane. De hecho, pues es el fue el goleador del pasado mundial, así que por ese lado, pues muy seguros, ¿no? De acuerdo. Bueno, y queda ¿y hoy? Una fecha. Bueno, ¿y hoy cómo vio a Brasil? Ah, bueno, y hoy, pues el primer tiempo fue tremendo lo de Brasil, pero tremendo, jugó muy bien. Bueno, antes se habían enfrentado Japón y Croacia. Japón había hecho más méritos. ¿Cómo vio a Japón? Porque dicen que jugó más que Croacia, es lo que he oído. Sí. Fíjense que Japón siguió como en esa consigna de ser un equipo paciente, como lo hizo contra España y contra Alemania, en lo que fueron sus triunfos más rutilantes durante su participación en el torneo. Y fue más que Croacia, que se le vio lento, digamos que extendió como un poco ese partido en cámara lenta que tuvo contra Bélgica en el cierre de la fase de grupos. Sin embargo, pues los croatas son así. Empezó ganando con gol de Maeda a los 43 y en el a los 10 del segundo Perisic empató las cosas. Y después, pues claro, se alargó toda esta tanda hasta los penaltis en el estadio Al Janub. Y ahí fue donde Japón pues pagó carísimo. Por ejemplo, Minamino botó penalti. Mitoma botó penalti. Yoshida botó penalti. Atajó Cosete. Tres. Fue la gran figura. ¿Cómo? Cosete botó penalti, claro, eso ni. No es capaz ni de cobrar uno. Y la gran figura fue el arquero de Croacia, Livaković. El hombre que con la portería de Croacia atajó tres penas máximas. Vlasic, Brozovic y Pasalic marcaron para los croatas, que se impusieron en los penaltis y esperan a Brasil, que en el primer tiempo destruyó a los coreanos. Muy inocentes, sobre todo defendiendo, ¿sabe? Me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, tantas desconcentraciones, tanto ataque además continuado de Corea, que iba perdiendo, no sé, 3-0, y en vez de cuidarse, jugó con dos volantes de marca, pero que en realidad era uno, que era el 5, era Jong. Y cada vez que recuperaba el balón, Brasil se iba como una catarata sobre la portería de Corea del Sur, que poco pudo hacer. Lo que le digo es que defendieron muy mal. Y resolvieron rápido el partido en el primer tiempo, cosa que le había costado a Brasil durante este Mundial, ¿no? Porque contra Serbia le costó muchísimo en el primer tiempo, contra Suiza ni se diga, resuelve el partido faltando 10 minutos para el final, y ante Camerún también. Y ya en esta ronda, Tite dijo, yo creo que también debió ser una especie de mensaje como, bueno, aseguremos las cosas y podemos rápido. Y bueno, lo aseguró rápido Brasil jugando, yo creo que la mejor demostración colectiva como equipo del Mundial en general se dio en estos 45 minutos iniciales de Brasil. Luego descontó Corea con un golazo, pero hay que decir que Alisson atajó 4 pelotas de gol producto de los coreanos. El tanto fue de Paik, el 1 de Hola, muy de bien Corea. Alisson, el gol que le metieron era desviado, es un golazo, por la cintura de Thiago Silva, o sea que fue un poquito más difícil de tapar. Exactamente, sí. No, es eso no le quita que es un golazo. No, es un golazo el que metió. Era la única forma de vencer a Alisson, que estuvo en una noche muy feliz realmente. Ya jugaron todos los futbolistas inscritos en nómina para esta selección, porque aparte de los suplentes que utilizaron en el juego contra Camerún, hoy ingresaron Dani Alves, que ya había tenido un ratico. Uy, casi se hace un golazo Dani, ¿no? Sí, una tijera. Uy, que metió en el área muy bonita. Violento. No, sí, Brasil jugó muy bien. Me llamó la atención y me sorprendió que se despertó el fluido. Rafinha jugó sobrado. Sí, porque ha tenido un mal mundial. Habíamos hablado que no ha hecho nada, ¿no? ¿Se acuerda? Ha tenido un mal mundial en general, pero hoy estuvo bastante activo y bastante despierto. Vinicius también. Muy bien. Desastres hizo. El gol, por ejemplo, el de Richarlison, es un gol muy lindo porque como arranca la jugada, fíjese cómo es, los permisos que da Corea también en ese gol, porque para el que no vio el gol, Richarlison toma la pelota como a unos 25 metros de la portería de Corea, esquinado hacia la derecha. La pelota le queda y él empieza a rebotarla con la cabeza como las focas, haga de cuenta cuando tienen un balón. ¿Sí? Baja la pelota y se la pasa a Lucas Paquetá. Lucas Paquetá la devuelve en una pared rapidísima además y se la devuelve a otro jugador que es el que le mete el pase a Richarlison y define. ¿Quién es ese jugador que hace el pase? Thiago Silva, que estaba ubicado como 10 y Thiago Silva es zaguero central. Imagínense todos los permisos que dio Corea del Sur para que el zaguero central de Brasil llegue hasta ese sector del campo y meta un pase gol. Es que también Corea influyó mucho en eso de dejar y de permitir que Brasil se pusiera a jugar. Ahora, Brasil muy fuerte subiendo y bajando, ¿no? Son muy bravos. Sí, pero increíble. Pero siguen teniendo, ¿sabe qué? Siguen teniendo inconvenientes en los laterales. Eso sí, todavía les cuesta un poquito, yo creo. Porque mire que Eder Militao está improvisado como lateral por derecha. Eder Militao es central, pero por una cuestión de necesidad. ¿De lesión? Pues, lo han ubicado ahí. Sí, porque se han lesionado los titulares. Y por el otro lado, Danilo a veces no da tantas garantías como uno quisiera. Corea cuando llegó uno por un remate de larga distancia que atajó muy bien Alisson y otro par de jugadas por las bandas. De hecho, dos mano a manos que tuvo Corea que repelió a Alisson brillantemente aparecieron por los costados del campo en diagonal para pues cerrarse hacia el arco. Entonces, ese es un punto... ¿sabe quién jugó un partido también tremendo? Que para mí es hoy el mejor jugador de Brasil, Casemiro. Sí, no lo noté tanto. Es que no se nota, pero juega. Jugó un partidazo Casemiro, pero increíble, jugó muy bien. El tipo la tiene clara, maneja los ritmos. ¿Cómo vio a Neymar? Más o menos, ¿no? Muy bien, aunque... ¿Sí? Yo pensé que lo iban a sacar antes porque ya el segundo tiempo, digamos que sobró para Brasil, fue como un entrenamiento. Y Neymar estaba exagerando, que es lo que a mí no me gusta de Neymar, en ciertos lujos y en ciertas cosas y gambeticas. Paquitos y gambeticas. Y eso porque los coreanos son tipos respetuosos, no le hacen nada. Pero usted ponga a otro rival ahí, le va a pegar en el tobillo que era el que tenía lesionado, pero... Para la detención que tuvo de juego y demás, me parece que volvió en un buen momento, que estuvo brillante cuando se puso a jugar serio. Ese es un jugador bueno. Listo. Orlando me está pidiendo pista, brother. Dale. Mañana se definen los cuartos y mañana hablamos de los cuartos ya completos. Claro, mañana hablamos de los cuartos. Orlando, ¿qué es lo que pasa? Me está pidiendo pista hace 10 minutos y me tiene mareado. Lo que pasa es que yo quería ¿cómo llamamos esto? Tratar de recuperar mi honor, llamémoslo así, porque es que se dudó en un momento en mi respuesta al arepaso anterior, se dudó mucho de la respuesta que di que Estados Unidos era uno de los países que más futbolistas nacionalizados tiene. Claro que sí, o sea, yo estaba en lo correcto, es uno de los países que más número tiene de nacionalizados, son cinco, entonces yo quería dejar eso claro, que yo no estaba errado, que yo no estaba equivocado y que sí se conoce un poco de fútbol, ¿no? Porque justamente eso, y me atreví a decirlo porque sé que Estados Unidos siempre ha jugado y viene aprendiendo justamente de jugadores nacionalizados de otros países y ellos van aprendiendo y van haciendo su progreso, su evolución. Hay un colombiano, pero, ¿no? Hay un colombiano, Ferreira, y sí, son cinco. Ferreira. Son tres de Inglaterra, uno de Países Bajos y Jesús Ferreira, el colombiano. O sea, yo estaba claro en lo que estaba diciendo, no era una despachatez, no era algo loco, y creo que estaba ahí. Ahora, si el director me queda en un puntico, no me pongo bravo. Pero sí era de los equipos que más tiene. Era eso lo que quería aclarar. Gracias. Pues que Marruecos tiene 14, pero no sé. Si la mesa considera que Orlando merece un punto, yo con mucho gusto. No creo que dé para tanto. Pero sí quería, era más que eso. Usted acaba de pedir que le den un punto. No, sí, está molestando. Pero sí quería hacer la aclaración. De una vez, no, María Juliana, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, punto? Sí. ¿Mónica? Sí. ¿Y Nico? Sí. ¿Listo? Chapó mesa, para Orlando. Mesa, gracias. En los originales, muchas gracias. Chapó. ¿Qué te dejó el espíritu? Porque ante los logros que son. Pero deje tanto show, hermano. Y de vez en cuando hay que quitarse. Yo no voy a votar nada. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Yo quedo con menos 5 puntos, Nicolás y Mónica con menos 1 y Orlando con 2 puntos. Pero, un minuto, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno, pero es que Nicolás no le pone nervioso a Orlando, ¿sí o no? No, estamos tranquilos. Simplemente es que un puntico sirve. Uf, pero un resto. Claro. Pero Nico, ¿usted está tranquilo o muy tranquilo? Sí. No, estamos tranquilísimos. Música, perdón, ya volvemos. En los originales, una gran experiencia. Notas tristes de los animales. Es una historia divina. A ver. Un doctor forense, Nicolás Samper. Sí. Fue a ver por qué se había muerto el señor Bolton, Harry Bolton, de 19 años. Sí. Porque se infectó. Entonces, pues, una gran experiencia. Es que, tristemente, a mí me pareció una gran experiencia. Primero, para el animal, para la araña, es una gran experiencia picar a alguien. Pero más gran experiencia es cómo el señor Bolton. Mm. Lo pica una araña en la espalda. Sí. Y se muere. Entonces dice, pues hombre, era una picada, un invertebrado, posiblemente una araña. ¿Cómo? Una araña. Lo picó o lo mordió. Yo no sé qué hacen las arañas. Sí. No. ¿Dije algo incómodo? No, nada, no. Bueno, este era un muchacho que estudiaba. Que por los tweets de los oyentes, pues sonó algo polémico lo de. ¿Lo de? Lo del invertebrado. Pero siga tranquilo, siga usted sin problema. No, usted está muy, ya está muy. No, por eso. Dele tranquilo. Está muy profundo. Dele usted fresco. Otra gran experiencia. Pues hombre, el señor lo picaron y se fue para la clínica. No, usted no tiene nada. Llegó con el corazón en 130. No. Y llegó con 39 de fiebre. Le hicieron una prueba de sangre y le dijeron, hermano, fresco. Vas a su casa, descanse, no se produce, se le baja. Le dieron 12. Me imagino que 12 acetaminofén, yo no sé qué le dieron. Sí, alguna cosa así suave. Pero él se sintió muy mal, empezó a dejar de respirar profundo y todo. Y al otro día los compañeros del piso. Pues sí. Llamaron al tipo y él no contestaba y entraron y lo encontraron muerto. Había tenido una infección grande de todo el cuerpo y duró con ella en 4 días. Un pequeño invertebrado. Sí. Una araña lo había picado y se murió. Claro, el señor Bolton ya pues pusieron una a los señores de los pesticidas ya. Pusieron de todo en el colegio o en la universidad, tiene 18 años, pero la nota triste de los animales es que la araña sí se miró un espejo. La araña. Sí, dijo. Mirar al espejo. Sí, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Ya, claro. Cerró los ojos y se murió. Sí. ¡No! Sí, ¿la araña? Sí. Claro, es la historia, la experiencia de la araña. Creo que este muchacho se volvió el hombre araña, pero no tuvo tiempo de desarrollar sus cosas porque se murió. No puede ser. Peter Parker. Es la ese señor, pero es. No puede ser. Mr. Bolton, que es otra hombre araña. No puede ser. Que no pudo desarrollar sus cosas. Acuérdense también de Jeff Goldblum en La Mosca. Se metió en un experimento con una mosca y se volvió mosca. ¿Cómo olvidarlos? Son grandes experiencias de animales. Triste para la araña, porque después de su cometido, no aguantó la emoción y falleció. ¿Verás que una nota o me corrigen? De una vez para saber. Le digo 5-8. Ese Nicolás es terrible. María Juliana. 0-1. Sí, no, de corrección. ¿Y me corrigen? Sí, claro. Obvio. Es que, pues háganle frescos, pero es que un alumno aprende de su profe. Llevo ya con este señor 10 años que me corría. Y el profe es que Cristian, no pasa nada, corrígeme. Pues es que imagínate cómo sí, no ponerle buena nota. Ha seguido mis lecciones perfectamente. Sí. Exacto. La corrección de una manera más que corporal. El 5% es inventado, el resto es verdad, incluyendo cuando la araña la se mira al espejo de la araña dice, cuando no merezco vivir. Eso es real. Lo único falso es lo del hombre araña, pero lo demás es todo verdad. Y ella dice, la araña dejó una nota escrita antes de morir, claro. Se la revisó con Cocosete. Cuando las arañas no dejan notas escritas, siempre lo hacen las arañas. Cuando mueren, bueno, siempre dejan una Mónica, nota. Mónica, picado, señor, por favor. Bueno, ¿qué les cuento de todo? Tengo que contarles varias cosas. Una experiencia increíble es que Pedro Almodóvar ya confirmó el estreno de su Western Gay con Pedro Pascal. Este es un esperado proyecto que tiene una exploración profunda de la masculinidad. Entonces, por fin, él describió esta película como la respuesta a un clásico de Secreto en la Montaña. Y tuvo conversaciones con Dua Lipa porque, pues digamos que esta se va a llamar Strange Way of Life. Y va a estrenarse en el 2023. Según reveló, la película se lanzará en el Festival de Cannes, que se llevará a cabo en mayo del próximo año. Vamos a ver con qué resulta nuestro fluido Pedro Almodóvar. No, yo creo que es que él quiere probar que John Wayne era gay. Él quiere llegar a esas cosas, ¿no? ¿Cómo no me sorprendería? Nico, que es que hoy vi un tren latino de dos vagones y una locomotora. No, y ¿cómo bueno, es ese? Se lo escribí, hermanito. Para que usted ya no me lee. No, yo leo. Sé, pero es para que usted es se, que se el débil, el débil es más varoncito que el fuerte. Es decir, que Robin ataca claro. a Batman. Sí, exacto. Batman se somete a Robin. En este caso no va a decir ni quién es Robin ni quién es Batman. O sea, tengo no. valores. Claro, exacto. Códigos. A ver, María Juliana. Bueno, pues una gran experiencia la que va a vivir seguramente Cristiano Ronaldo el próximo año con su nuevo equipo. Y es que desde el 1 de enero será futbolista del Al Nassr. El contrato sería por 2 temporadas y media. Esto ya lo había adelantado la semana pasada Marca, pero ya se confirmó. Y el incentivo económico rondaría los 200 millones de euros por temporada. Oye, ¿y ese equipo de qué país es? Perdón la ignorancia, Nico. De Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Es donde juega David Ospina. El equipo más importante de Arabia Saudita. David Ospina juega ahí. En ese equipo, ¿no? Sí. Sí. O sea, ya Ronaldo en el retiro. Buenísimo. 200 palos verdes por temporada. Y es que es un tema, aquí en este artículo hablan que es un tema casi que de Estado, porque Cristiano Ronaldo va a ser la imagen saudí de cara al exterior, pues porque el país busca cada día tener mayor protagonismo en el mundo del deporte. Entonces va a tener un montón de contratos de publicidad aparte. Claro. Que no se nos fluya de aquí a allá, ¿no? No. Trate de controlar sus emociones. No puedo garantizarlo. No, yo. Men, ese man está que se totea. En un día se pasa dado al otro lado del Amazonas. No, sí, no, tranquilo. No estoy diciendo nada. Se va a ir a jugar tranquilito, a ganar a jugar, plata. Jugando el perrito. ¿No? Y jugando y ganando billete y listo ya. Ah, pero Nico tiene la misma percepción mía. cualquier momento se le totea esa camiseta. No me. Cuando jugando el perrito. Cuando el perrito va ganando. Ahora me levantan. ¿Usted por qué habla de Cristiano? Yo no estoy diciendo nada. Estamos especulando. A mí me cae muy bien Cristiano. Pero aquí no se ha dicho nada raro. Con claridad. Bueno, vamos con música. Ya volvemos con los homenajes. Listo, vamos con un tema del 2019. Por Mika, aquí está Sanremo. Pues yo voy a preguntarle a Nicolás, porque sé que es el único ahí medio aliado mío, pero a ver. Ese man se me rebota y se me hace transfugismo de vez en cuando. No, dele tranquilo, hombre, que yo no soy Roy. Yo considero que esta es la pareja de los peores majaderos cretinos que hay actualmente. ¿Quién es? Harry y Meghan. No puedo. Bueno, pero... si ellos son bien majaderitos y holgazanes como pocos. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Sé que vas a estar en contra mía, pero dímelo. A mí ella no me pareció holgazana. De pronto él. Pues porque nació príncipe. Pero ella no, ella ha trabajado toda su vida. ¿Holgazana por qué? No, y además me parece que hacen proyectos distintos. Muchos a lo que hacen. Nacido príncipes, trabajamos, yo no soy ningún holgazán. Bueno, pero él sí. Sí, es que también esa fue una mención muy rara. Muy extraña, ¿no? Es tirando piedra, ¿no? Pero bueno. No, pero ella ha trabajado toda su vida, muy chiquita, actriz, no sé qué, actriz. Un montón de vainas. Sí, o sea, pero ya vio que ella no me parece holgazana para nada. María Juliana, ¿tú qué opinas de la pareja? Harry y Meghan. Mónica. No. A mí me parece que hacen buena pareja. Me parece que han tenido como la personalidad que ningún otro miembro de la realeza ha tenido, ¿no? Como en pareja, ¿no? Han tomado decisiones como muy fuertes en pareja y me parece bello. Que siendo pareja, pues como que tengan esa fuerza. Me parece que son. Que sí, que tienen que personalidad, no es como que todos. Sí, que sean ellas reinas solos, claro, contra el mundo. Claro, exacto. Me encanta, a mí también. Pero además juntos, como que uno siempre los ve ahí en la jugada juntos, chévere. No, es que. ¿Para qué sigo? Seguimos, ¿verdad? No, sigue. No han pasado ni 24 horas desde que Netflix. Compartirá pues el trailer de 59 segundos que ya han visto 6 millones de personas sobre la nueva docuserie de 6 capítulos Harry y Meghan que protagoniza a los duques de Sussex y por la que le han dado a ese par de cretinos, sí, $100 millones. Es que es mucha plata, en serio. Pero muy berraco. Mucho billete, 100 palos. ¿Y qué tiene la serie? Pues como para. No sé, pero lo que. Secreto. Claro, eso es decir. Pues, esperó hasta el 2023, pues, claro. Pero la plataforma dijo: no vamos a cambiar esta vaina. Y esto se va el 8 de diciembre, sí, por Netflix. El jueves me la voy a devorar. Qué delicia. ¿En serio? Sí. Pero andas muy caliente, un poco de comentarios raros, pero bueno. Bueno. Porque es que viene después de la quinta temporada de Crown y no sé qué, y lo de Oprah Winfrey y no sé qué. Meghan parecía estar encantada con el proyecto y así se lo ha hecho saber a todo el mundo. Estoy feliz, a mí no me importa. Esa es una caretina. Bueno. Pero, no, déjeme. Todo el día salen dándose besos y él con boina y con cachucha. Y no, son un par de idiotas que no pueden con su vida. No le digo que el hijo es Archie, el pelirrojito. Sí. Que lo va a volver el director de los juegos esos que hace de gente con problemas de discapacitados. No puede ser. Sí, no, eso sí, no. Tiene un año y ya lo nombró oficialmente. Y parece que el chico, gracias, papi. ¿Cómo va a ser? Debe tener 2 años ese man. Bueno, métale 3, bueno, métale 5. A los 5 años uno no puede ser director de unos juegos. No, uno puede dirigir unos juegos. Que hija cocosete. No, ese sí que no puede dirigir. No es muy difícil. Nada. No, es muy bestia. Bueno, pues esa es la nota de hoy, hermano. ¿Qué más? ¿Todo bien o qué? O sea, belleza, bueno, tiene, pero no, toda, no podemos olvidar. Toda la belleza del mundo. Cada día es la que usted quiera. pero si nos ponemos a hablar de inteligencia, yo creo que Cosette se tiene que ir a otro lugar. Ay, gordita. No creas. Un día para eso tiene a sus padres que hacen todo por ella. No, por eso. No, un día que esté sol, quiero verla resolviendo, no sé, una sacada de un root. Uy, no. No le quiero toca. Verla. Le presté a un amigo mi disfraz de vergajo para una comparsa. Me devolvió el ajo y con lo demás se salió con pispirispi. No entendí nada, ¿no? ¿Es bueno? Sí, es bueno, es bueno. Nota 5-8. Ojo, ojo, ojo con lo que acaba de pasar acá. John Torres Jiménez. Vamos a devolver los puntos. ¿Qué pasó? Gana tiene, el punto debe ser para Mónica. Gana tiene 8 jugadores nacidos fuera de Ghana. Estados Unidos 5, Francia 3 e Inglaterra 1. Creyéndole a John Torres, devolvemos el tape. O sea, le quitan el punto a Orlando. Le quitamos el punto a Orlando, se lo damos se pudrió a todo. A Mónica. Un punto para Mónica. Que en la estadística le faltó a John los 5 de Estados Unidos. No los puso. Ante los logros, ahí lo puso. Usa 5. Ah, ok. Hay que quitarse el sombrero. Pero es que hay un problema delicado. ¿Para dónde se va el menos uno que tenía Mónica, no? Hijo de macho. Es que a Mónica se le quita el menos uno y se le pone un punto. Él, claro, entonces, claro. El menos uno de Mónica no existe, ahora tiene un punto más. Ah. Sí. Orlando se queda sin nada. Cinco. No hizo nada. Sí, perfecto. No tiene punto. Sí. Sí. Y María Juliana tiene menos uno. Inglaterra, ay, o sea que va con su curso. No, ¿por qué? ¿Cuánto dijo Nicolás? En Francia, dije yo. ¿Y cuántos tiene Francia? Y tres. ¿Y cuántos tiene Inglaterra? Uno. Mira el tablero. Entonces, por lo que yo veo, Orlando debe tener menos 6 puntos. Orlando no puede tener el punto que le di, se mantiene lo que tiene. Y a Mónica se le quita el punto que le puse negativo y se le pone un punto. Divino. Entonces yo quedo con menos 6, Nicolás con menos 1. Mónica y Orlando con un punto cada uno. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Correcto. ¿Sí? ¿Es que ellos tenían 0 o qué? No, estábamos en 1, ¿no? No. Orlando estaba en 1. Mónica estaba en 0. O sea, estaba en menos 1. Porque tú le habías puesto un negativo. Mónica está perfectamente calculada esa vaina. Ah, es que amigos, yo hice ahorros la semana pasada. Y claro, Orlando, a mí me da pena contigo, pero es que siempre aparece un man que sale con una sorpresa. No, eso está bien, eso está bien. Y John Torres yo creo que no dice mentiras, ¿sabe, Nico? No, John Torres es muy bien, investigo. No, él no jode con eso. Si las cosas son así, chévere, listo, merecido. No, y está todo triste. No, merecido. Lo que pasa es que yo no miré el resto del equipo, solamente me centré, como lo dije, en mirar fue la respuesta que yo di. Entonces, pues, no, está bien. No me fijé en los... Y Nico, yo pensé que estaba más equivocadito porque Nico dijo es que este nació en Guadalupe, pero es que eso es Francia. Yo no dije nada, yo me quedé callado. Entonces, no, Nico tiene 3. No es maravilloso, pero está bien. Sombras. Orlando traería 5, se va sobresaliente, pero lo de Ghana sí me parece pues increíble. Claro, es que uno piensa que porque son morenos no pueden nacer en Mozambique. Exacto, exacto. ¿Verdad? Sí. Es que nunca había un señor así, blanco, alto. Sí, no era tampoco. Pelirrojo como Harry. Es un idiota, es un cretino. Bueno. Pero mira, ¿qué va a llamar a alguien a escribir que no es justo que yo hable así del príncipe Harry? Y bueno, no es príncipe, a él le quitaron el título, me da pena. Sí, él nació príncipe, pero se lo quitó. Exacto. Divino, me parece hermoso que haya podido hacer eso. O sea, por eso es que me parece... Es que tú eres muy bacana, chévere, pero muy chévere. Todo es súper chévere en tu vida. ¿Qué hubo en la sección de esta mujer, hermano? ¿El próximo año? Sí. Ah, no, sí, ya nos vamos al 2023. Falta el calvo. Ah, sí. falta la forma. No, no, no. Pero usted ya puede ir peluqueando esa vaina en enero, ahorita, ¿no? ¿Eso para qué? Aunque para los programas de fin de año que son tan destacados debería estar todo ese material listo, ¿no, Nico? ¿Cómo, perdón? Que para los programas de fin de año esas secciones ya peluqueaditas deberían estar listas. Esos programas requieren nuevo material. Que son muy buenos los programas a partir del 22. Son excelentes. Excelentes programas, imperdibles. Haré paso número 2. Bueno, yo les recomiendo a Emilio que se tome un descanso antes de los homenajes que son más adelante. Claro que sí, eso haré. Bueno, los gringos hicieron un despliegue maravilloso. Maravilloso. Sobre su nuevo bombardero. El éxito de ellos era una vaina que se llamaba el B-2 y ahora tienen el B-21. Tiene 300 metros de ala a ala. Es tripulado por 2 pilotos. Dispara misiles rotantes. Hace todo. Es una locura de aparato. Sí. Y ya le ordenaron a la empresa que lo presentó 120. Northrop Grumman, 120 piezas ya pidieron. Esto sobre todo para estar con más tensión militar. ¿Con qué país? Con la China. Que ahorita el problema de ellos es la China. Porque es que los rusos mandando misiles que están sin ojiva nuclear desde el 82, eso es muy, muy fácil. No, eso sí es muy raro, sí. Bueno. Mi única pregunta es, muchachos, ¿cuánto vale cada bombardero de esos en dólares? ¿Cuánto le cuesta al gobierno? ¿Anuales? Perdón. ¿Cuánto vale en dólares cada bombardero? ¿Anuales? Yo sé que uno compra un carro y lo compra una vez, no todos los años lo paga, no sé. Nico, su opinión. De pronto es un leasing. Sí. Yo les recomiendo que frenen ahí porque tiene menos dos, ¿no? Oh. Más música, por favor. Uy, yo no tengo nada. Más música. No, yo creo que le voy a clavar un menos dos. No, pero nada. ¿Cómo me haces esto? Pero ¿cómo preguntas que si sí, anual? Yo te recomendaría que te asesores claro, cuando vas a hacer negocios. Es mejor. Un personaje que hace eso, pero ya entendí todo, tranquilos. No, pero no te salvas, ¿sabes? Es que esos ímpetus de los chéveres no valen menos dos para Mónica. Es que eres muy chévere. Pregunta exacto, ¿cuánto vale cada bombardero de esos en dólares? Y me preguntas, ¿anuales? Vuelvo y repito, cuando uno compra un carro y lo paga de contado, paga una sola vez. Y yo creo que el gobierno gringo no necesita no necesita hipoteca ni vainas de esas, ¿no? Bueno, exacto. Depende del precio. Pero igual ya me voy a callar. 120. Okay. Mandaron a hacer. 30 millones de dólares, Orlandito. Es que de verdad. Un cafir de esos. Cada año. Eso sí, pues eso le toca pagar eso, bueno. Parejo nada, 200 y Nicolás, 900 millones de dólares. Pues hombre, le vamos a dar un punto a Nicolás Samper. Qué curiosidad. En Chapo. Los originales, Chapo. Le quitamos un punto a Orlando sin tanta música. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Chapo. Y María Juliana pasa limpia. 770 millones de dólares. Es que eso es mucha plata. Es que son países con plata. Es que es el tema que uno se confunde, ¿no? Sí, no. De 170 por 120. Hijo de madre. No, muy fuerte, 92.400 no, qué locura de plata. Millones de dólares solo para unos avioncitos. ¿De bombarderos colombianos cuánto valdrán? No hay ni uno, bro. Bombardero valenciano será porque. Saludos a Iván. Oiga, Valenciano ya cayó, ¿está vivo? No, está vivo. Más vivo. Yo trabajaba con él, con Iván, buenísima gente. Un tipazo. Bacán ese man. un tipazo, Iván. ¿Y Pelé pero está bien? ¿Qué? Pelé está, ahí que está, se muere. Como recuperando. Sí, Pelé está, pero no, está dice la familia hoy a hablar que estaba, que no estaba tan grave como okay. estaban diciendo. Nico, el otro bombardero es el que anda ya aplastado en los partidos de Brasil. ¿Cómo se llama el gordito este futbolista? Ronaldo es un ídolo. Anda ya aplastado claro. en todos los partidos. Está gordito, al lado de Cafú. Está al lado de, está lado de Cafú. No me digas. De Roberto Carlos. Y hay otro, pero no lo reconocí. Cacá. Hay un Cacá cuarto ahí. Cacá. Ah, esos. Están los cuatro ahí. Pero es que Ronaldo fue un gran jugador de fútbol. Sí. Uy, qué monstruo. Pues sí, pero el único bombardero colombiano es Valenciano. No, Roberto Carlos no fue ningún pendejo tampoco, ¿no? Ojo. No, los mejores laterales de la historia de Brasil, hombre. Imagínense. Despegamos, por favor. Valenciano. Claro. Es el único bombardero de Colombia, es verdad. Nuestro único bombardero es Iván René Valenciano, no tenemos más. No es verdad. Sí, es verdad, Valenciano. Cafú, ese, yo decía, caca, me faltaba uno. Caca, hay uno que caca. No reconocí. Sí, ahí está caca, que yo lo balón de oro, tanto. Además, balón sí. de oro. Todos esos manes jugaban muy bien fútbol. ¿Cómo? Exacto, monstruos. O sea, Kaká fue el balón de oro antes de que llegaran Messi y Cristiano a repartírselos durante años. El último fue Kaká. No, pero Kaká no lo vi ahí. No, no. Kaká es el que se volvió Cristiano, que es como pinta. No estaba ahí. En la foto de hoy no estaba. No, pero no lo vi. Había uno a la izquierda, o sea, estaban Ronaldo, Roberto Carlos, sí. Cafú y otro flaquito. No lo pude reconocer. Kaká lo reconozco perfectamente porque era pinta. Sí. No, maestro. No era. No. Porque a Kaká sí lo he visto en ese palco, pues. Hoy no salió ahí. Vi otro flaquito que sí. ese era duro de la selección, pero no. Miércoles, o sea, ¿quién será? Ay, hermano, ¿quién sería? Mira a ver si pasan alguna cosa que usted no reconoce de una. Seguro, eran cuatro, pero Kaká pues se sabe ahí mismo, hermano. Cafú sí, pero el otro no sé, había otro man ahí, hermano. Estaban en línea los cuatro. Sí, cuatro seguidos. Pero este flaquito, como con hambre, como que no. Sí, como medio famélico. Medio invitadito por allá, o sea, todo mantenidito, como, sí, como Harry en su momento. Bueno, como coladito ahí el hombre. Sí, no, pero ese era bueno. Pero Nico, es que le juro que usted lo vi y dije, sería? ¿Por qué no estoy con Nico para preguntarle quién es este flaquito? Humilde ya. No, se lo juro que había otro de esos manes. No tan célebre como esos que estamos hablando. Pero si un tipo era, que fue importante, pues. Pues aplastado en el palco, hermano. No, pues calcule, algo tuvo que haber hecho. Rivaldo, dicen en Instagram, en Twitter, ¿será? No. Ah, ¡ey, pues Rivaldo! Rivaldo, pero, flaco, pero acabado, era Rivaldo, sí, sí señora. Ok. Ese está flaco, sí. Señora. Pero ese está toteado, brother. Sí, Rivaldo. Bueno, ese fue otro monstruo, ¿no? Sí. Uy, ¿qué es sí, lo que fue. Jugó ese tipo? Lo fue. En Deportivo La Coruña, en Barcelona, en el Mundial del 2002. Pues monstruo. 2002 fue un monstruo ese man. Muy bien. Ese era el otro, uy, pero qué mal estoy yo, ¿eh? Le hace un golazo a Bélgica extraordinario en ese mundial. Bueno, ya volvemos. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Ay, yo creo que abajo. Pues mira, las carreras o las competencias, maratones, medias maratones, 10 kilómetros, etcétera, son supremamente comunes en todo el mundo, ¿no? Se hacen en todas partes, hay muchas marcas que arman este tipo de competencias para posicionar, digamos, su nombre, etcétera. Pero en la provincia de Córdoba, en Argentina, decidieron hacer una maratón nudista. Oh. Ah, la mía. ¿Qué quiere decir esto? Esta competencia además de que estén desnudos. Claro, no se había hecho desde hacía 2 o 3 años por los temas de la pandemia, pero en realidad se hace hace 17 años en la reserva Yatán Rumi, en cercanías a la localidad de Tanti. Y dicen, es bienvenido el que quiera venir a presenciar la carrera. Eso sí, tiene que quitarse la ropa. Es decir, claro, en esta carrera está desnudo el que corre, está desnudo el organizador, está desnudo el logístico y está desnudo en bola el público. Todo el mundo. Todo el mundo en bola. Qué raro. Tenaz. Pues sobre todo porque se ve el movimiento de cuando van corriendo todos. Es como... Pues empezando ¿cómo? Porque, a ver, exacto. O sea, pues vámonos a lo más banal. Correr desnudo, pues para las mujeres no es cómodo y para los hombres tampoco. Pero los hombres, bueno. No, vos te imaginas. No. No, pero los calzoncillos tampoco creo que sean los que le atrapan, pues, ¿sí? Claro. Sí. O sea, sí, claro. Bueno, un hombre corriendo desnudo. Yo lo digo es por el sostén. O sea, el azote pesado. Bueno, sí. Y para las mujeres, qué dolor. Yo no quiero ver esa maratón, no me la quiero. Sí, muy raro, la verdad, muy raro. No, no hay videos, hay fotos. ¿Hay fotos? Sí. ¿Y cómo se ve la vaina? No, las fotos están obviamente censuradas por la prensa. Pero digamos, se ve como todos muy tranquilos. Digo, sí, ¿no? Con el número, como con, yo no sé con qué se lo pondrán, con aerosol o en el cuerpo, en el pecho. Se lo pintan. Ni siquiera se tienen un cartelito, nada. No, se lo pintan en el pecho. Tiene sentido, porque no. ¿Cómo se lo pegan? Algunos tienen gorras o sí, gafas, pero más de eso no. Bueno, gorra y gafas. Está bien. Y tenis. Como para esconder la identidad. Muy raro eso, ¿no? En pelotos y en tenis. ¿Dónde fue? Les digo. En Argentina. Argentina. Ah, es que eso, claro. Argentinos son así. Muy raro. Moni, ¿arriba o abajo? Bueno, yo voy con arriba porque salieron los premios de las mejores discotecas del mundo. Y tres discotecas colombianas están entre las 100 mejores. Les voy a decir la... bueno, esto se llama los Golden Moon Awards. Y la número uno es High Ibiza, que se programó como el mejor club del 2022. Yo nunca he ido a Ibiza, pero los que han ido pues saben que allá se encuentra la mejor fiesta electrónica del mundo. Eso dicen. Y entonces tenemos el premio Luna de Oro al mejor proyecto innovador de ocio nocturno, que la obtuvo la Pérgola Clandestina de Cali. Dicen que es un recinto autosostenible que se renueva cada 15 días y el premio fue y lo recogió el propietario César Correa. Eso según el comunicado. La Pérgola está situada en un lugar estratégico, pues de ahí se ve la ermita, la Torre de Cali, el Cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey, el Boulevard y el Río Cali. Entonces, pues ir a la Pérgola es un hit. Yo iba a ir un día cuando estuve en Cali, sí, pero estaba tan lleno. Y es que es de salsa. Ah, o sea. No, tienen muchos ambientes. Okay. Entonces, uno salsa, reggaetón, tururú, tururú, tururú. Obviamente no jazz ni nada de eso, súper. No. Fiesta. Y hay muchos ambientes, pero estaba tan lleno, eran a 1:30 de la mañana, estaba tan lleno que ya, cierren la entrada. O sea, están exitosos. Claro, pero me le cabe un montón. Nunca. No, nunca. Yo dije, yo no hago fila. Bueno. Asimismo, hay otro club de música electrónica bogotano que se llama Octava. No sé si han ido, no han escuchado. Buenísimo. Es bueno. Nicolás, ajá. Bueno, pues Octava figuró en la posición. Sí, exacto. A todos los viernes. Don Nicolás, pero sale bienvenido. Sale de aquí para allá. Aquí le tenemos listo, exacto, todo. Bueno. Bueno, él, siempre. Octava figura en la posición número 93 de la lista. Y hay otro lugar que es bien particular, es bien chévere. He tenido la oportunidad, de hecho, en octubre lo visité, y es Salvador, que ocupa el puesto número 95 y que está ubicado en la 85.12. Que no es tan nuevo. En la zona rosa. Que no es tan viejo. No es tan viejo. Lo inauguraron en el 2019, a finales. Y bueno, como, hace poquito. Como dato adicional, España fue el país que más locales situó entre los 100 mejores clubes de la lista, o sea, tiene las mejores discotecas, tuvo 23 establecimientos, después Estados Unidos con 20 y Reino Unido con 16 clubes. Mira tú. Mira, pues bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar ahora con Stevie Wonder y esta canción que pues en Colombia fue muy famosa por la adaptación que le hizo Julio en el 95, pero esta es la original del álbum Songs in the Key of Life del 76. Aquí está Pastime Paradise. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació José Carreras. Perdón, en 1946. Cantante de ópera, tuvo cáncer. Tuvo cáncer, claro. Claro. En un día como el camarón de la isla. Sí, perdón. Sí. Tengo que. Sí, José fue parte de los tres tenores junto a Plácido Domingo y a Pavarotti, ¿no? Que es tal vez Yo creo que el grupo de tenores más famoso de toda la historia de la ópera. En el 50 nació Camarón de la Isla. Hombre. Muy amigo del mágico Orlando González en Cádiz. Y murió muy joven. Sí. Año 92. Sí, exacto, 92 muere Camarón. Fumaba mucho, Nico, es todo lo que le puedo decir. Bueno, y también mucha noche, ¿no? Uy, ese sí era cosa seria. Jorge Negrete. Murió no Oscar me diga, Niemeyer, el arquitecto brasilero de 104 años. Oscar Niemeyer, el que inventó Brasilia. Claro. Nelson Mandela. No, salieron todos. Oiga, hartos, ¿no? Bueno. Dumas, el francés, el novelista. Murió Claude Monet. Ah, Alejandro. ¿No? El impresionista. Ah. Imagínese. El combo de hoy es muy bravo, en todo sentido. Y en el 1 nació, en 1901, Walt Disney. Sí. Pues sí. Y vamos a hacer doble homenaje porque imagínense que resulta que Disney también de cierta forma tiene relación con otro de los que figuran hoy, que es Dave Brubeck, gran pianista de jazz muy importante, que falleció un día como hoy hace 10 años. Y él hizo un disco. Él fue el que se inventó de cierta forma la moda de que los clásicos de Disney fueran grabados por músicos de jazz. Él hizo un disco llamado Dave Diggs Disney y vamos a registrar de ahí esto que gracias a Dave Brubeck de hecho se convirtió en un estándar de jazz. Este tema que es de la película más importante de Walt Disney diría yo que es Blancanieves y los Siete Enanitos. Aquí está por Dave Brubeck esto que es Someday My Prince Will Come. Hombre, es que me acuerdo de esta película, me acuerdo del trabajo que le hemos hecho a la sección de los fluidos, y es que habían 7 fluidos en esa película y eran enanos, todos. ¿Cómo así? ¿Los enanitos? ¿Eran fluidos? Uy, se pudrió todo. Me van a reclamar los oyentes. Bueno, en un día como hoy, musicalmente, ¿quién más nació, Emilio? Uf, de todo. Un día como hoy, por ejemplo, pues nace un tipo llamado Mozart. Un día como hoy murió Mozart. Ah, mire. En 1791. Vamos entonces a recordar esta que es una de sus obras más famosas. Por Wolfgang Amadeus Mozart, aquí está la obertura de las Bodas de Fígaro. ¿Quién más nació o murió hoy, Emilio? Perdón, tuve una pequeña interferencia, no escuché bien. ¿Quién más nació o murió hoy musicalmente? Bueno, un día como hoy nace en 1932 un tipo llamado Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard. Vamos a recordar uno de sus clásicos más importantes, el tema Tutti Frutti. Estaba pensando que el nombre de la canción no lo repite mucho. Lo de Tutti Frutti, hombre. Perdón. Listo. Otro nacimiento más, Emilio, por favor. Un día como hoy nace en 1945 Geoff Emerick, que yo creo que los dos ingenieros de grabación más famosos que ha habido en la historia del rock son Alan Parsons y él. Él es un poco anterior y él se hizo famoso porque él grabó los discos más importantes de los Beatles, que son obviamente Revolver, el álbum blanco, Abbey Road y evidentemente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que inclusive fue una influencia para Alan Parsons años después. Es decir que realmente el trabajo de ingeniería de este álbum fue muy importante, especialmente si se tiene en cuenta que fue hace 55 años. Y vamos con una canción de ahí, por los Beatles. Aquí está Lucy in the Sky with Diamonds, en honor a Geoff Emerick, nacido un día como en el 45. Bueno, estos originalitos tienen que ver con la policía francesa que detuvo a una mujer de 41 años en la zona de Provence, en la Costa Azul, a los pies del mítico puerto ciclístico de Mont Ventoux. Sí. Los hechos parecen criminales. Una tercera llamada dijo, hombre, esto está pasando. Llegó la policía francesa y está detenida la chica, hombre. No dan muchos detalles, pero se sabe que tiene 41 años y que habría actuado sola. ¿Qué hizo ella realmente? Sí. Pues, hombre, es que le abrieron el congelador de la casa y le encontraron dos bebés. No, muertos. Sí, eso fue lo que... originalitos, pues. ¿What? Qué fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿cómo así? O sea, ¿abortó y congeló los fetos? No, yo no he hablado ningún aborto de nada. ¿Pero cómo llegaron allá? Pues yo no sé, pero habían dos bebés. No sé. No hay, pues no hay daño. Si se van a caminar. Pues quedan muchas dudas. Hay que tener cuidado. De pronto se metieron solos, no sabes. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, quisiera aclarar algo de Laripazo. ¿Cómo va? Porque es que lo que pasó ya todo cambió. Bueno, yo quedé con menos 6 puntos, Mónica con menos 1 y Orlando y Nicolás en ceros. Pero si Nicolás, ¿qué tenía? ¿Menos 1? ¿Nico? Sí. Tenía 1. Tenía menos 1, sí. Y Orlando le pusieron 1, quedó ceros. ¿Y Orlando 1? Bueno, ahí va subiendo, Nico, pero muy difícil esto, muy difícil. No, pero tranqui, aquí estamos. Uy, 5. Lo que hay pues es. Eso es bueno que tiempo. Lo sepa también Karen Fernández, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, no, porque es que es bueno saberse el calendario. Ah, ok. Sí, es bueno saberse que el jueves es fiesta. Esas vainas es bueno sabérselas, ¿no? No, eso es importante, claro. Muy importante. Bueno. Yo tengo un originalito. A ver. Imagínense. Bueno, que es divino, que pinta con los dos dedos. Sí, es un duro. Pies. No, él es un superhéroe que se disfrazó de Mbappé y se llama Super Mbappé. Fue un niño disfrazado como superhéroe que conmovió a Kylian Mbappé hace unos días. Iba con una careta en el rostro del jugador, un traje de superhéroe muy al estilo Capitán América y una placa para simular un abdomen de cuadritos. Y el pequeño aficionado se dio cita a las afueras del entrenamiento de Le Bleu. Entonces le avisaron a Mbappé que estaba un fan pequeñito afuera y bajó a compartir con él, le firmó obviamente el traje, se tomaron fotos y pues ya digamos que quedó catalogado como Super Mbappé porque es el superhéroe de los niños. Según como lo que estamos viendo. ¿Qué edad tiene el niño? 7 años. Que no me toque conocerlo, es lo único. Ay, Nico, bueno. María Juliana. Bueno, pues en México nació este fin de semana un niño con cola. ¿Ah? Con una cola. ¿Como el de Jumanji? Perrito. ¿Como el de Jumanji? Sí. No. Esto es absolutamente poco común, pero hay otros casos en el mundo. En México es el primer caso conocido. Hicieron pues millones de estudios, los papás no tienen ningún problema genético, de hecho los papás tienen otro hijo que es perfectamente normal, pero este chiqui no le habían visto nada en las ecografías, pero cuando nació se dieron cuenta que al final del coxis tenía una cola. Al pincharla con una aguja, el niño expresó dolor, lo que quiere decir que tiene terminaciones nerviosas. Pero no hay como ningún movimiento involuntario, pues como los de los perritos que se mueven. No, claro. Esto es como los X-Men, o sea, esto está muy raro. Muy raro, supremamente raro, pues imagínense, el niño lo están sometiendo pues a cualquier cantidad de exámenes y procesos para saber cómo proceder. Ahora pregunto, Nicolás. Perdón, Mónica. Una cosa que te dolió prestar porque nunca te la devolvieron. A ver. Hernando Huerta, Rivaldo, Juan Manuel Castillo, Rivaldo. Qué bueno. Cristiano Isaquita, Rivaldo, Lucho López, Rivaldo. No. Qué bueno. Excelente que nos. Un día presté una bicicleta. Un tipo se rompió la clavícula, pero me la dañó. No, Tanico. No, vamos a poner 0-1. Lenny Ángel, Rivaldo. El año pasado los programas de fin de año novedosos, frescos. Seamos francos, dice. Esa celebracioncita de Brasil con Tite es para reventarlos, ¿no, Tanico? Es que en todo bailan, que ya es aburrido eso. Es muy harto. Porque le dijeron a Vinicius que no pueda bailar alguna vez. ¿Verdad? No, ya, es mucho baile a jugar, aunque jugaron bien hoy. Bueno, listo. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con Jovanotti y un tema de su álbum Safari del 2008 con la participación especial de Sergio Méndez. Aquí está Punto. Nico, una consulta. Sí, claro. Mirando esos cuatro monstruos aplastados. Ronaldo, gordo. Cafú, perfecto. Sí. Roberto Carlos, muy bien, gruesito. Sí. Y Rivaldo, esquelético. Rivaldo, Ronaldo, sí. Cafú, fueron sí. campeones mundiales. Roberto Carlos también, es que no me acuerdo. Sí, claro, en el 2002. Ok, sí, quería saber. Los marcadores de punta eran Cafú y Roberto Carlos. Hágame el favor, o sea que Cafú es doble campeón mundial. Claro, porque él fue campeón en el 94. 94. Sí. Imagínese esos pero cuatro ayer. Esta le levantó, él era suplente en ese equipo, en el del 94. ¿O era titular? No, era titular, no, él recibió la copa. No, no, no, pero él la recibió en el 2002 como capitán de Brasil. ¿En este 94 no estuvo? No, no, es que creo que era suplente, ¿sabes? Estoy echándole cabeza. Muestra a ver, era. Bueno, ahí le dejo esa melodía. El capitán era Dunga, el de ese equipo. No sí, pero me suena Cafú. Pero yo no sé, hermano. Entonces los yo cuatro no sé si serían en 2002. Yo no sé si eran Massinho y Leonardo. Estuve en el 94 sí. en Estados Unidos. Y Branco, perdón, Copa. Sí. No, no sé, no lo sé. Y por derecha. Branco y Jorginho, exactamente. Aquí Guillo me echó una mano. Branco y Jorginho eran los laterales. O sea, de ese Cafú no. No, era suplente. Ok. Lo mismo el gordo. Ronaldo estuvo en el del 94. Suplente. 17 años no tenía. Él también tiene dos. Juan Cruzeiro en aquel entonces. No. Pero los que están en la banca no son. Si no jugaron, pero, no. Si jugaron no, un pues, partido, sí, hermano. No, pero pues, ¿qué hacemos? Pues si los convocaron, o sea, hacen parte de los 26 que les dan una medalla de campeones del mundo. Punto. Entonces sí estuvieron en dos campeonatos, ¿sí? No sabía claro, Ronaldo. 94 y 2002. Bueno, hermano, es que... Y el gordito Biblia... Ronaldo, es que tenía, el gordo Ronaldo tenía en esa época 17 años. Pues es que el 94 al 2010 hay 8. Imagínense. Y el man, en esa época, lo llevan porque había hecho una muy buena Libertadores con Cruzeiro, que estaba en el grupo con, si no estoy mal, creo que era con Palmeiras, Vélez, Sarsfield y Boca. Y había hecho una gran Libertadores Romario con Ronaldo con Cruzeiro. Y de ahí, después del Mundial, se va a jugar al fútbol de Países Bajos, se va al PSV Eindhoven. ¿Para qué pregunto yo? ¿Eh? No, pues yo simplemente para complementar. Y fuera de eso, con eco en el cuarto, hermano, eso es muy berraco. No, pero yo qué hago, pues eso sí tampoco. Pero es que no Guillo sabe más pues... que usted, es que Guillo debería estar ahí, usted durmiendo, hombre. Exacto, estamos de acuerdo. Bueno, ya lo voy a dejar dormir. Último repaso y ya, y una cancioncita y nos vamos. 3, 2, 1. Pues hombre, revivamos nuestra historia porque el sábado hace 55 años, un hombre de Sudáfrica, que se llamaba Christian Barnard, decidió hacerse médico. Siendo cirujano, trabó contacto con la técnica de trasplante de corazón de animales y 15 años después el hombre hizo el primer trasplante de corazón de la historia. Tomó el corazón de una chica de 21 años, él tenía 45, que tuvo un accidente, murió atropellada. Sí. Y este tipo, que fue candidato al Nobel y no se lo ganó injustamente, pues se lo pasó a un paciente. Y es desde ese día, los trasplantes de corazón son salvación para miles de personas en el mundo. El problema es que no hay mucho corazón. O sea, no los corazones esos mecánicos no sirven para nada. Lo han tratado y se mueren todos porque no hay corazones. O sea, hay poquitos. Sí. Y mi corazón está comprometido. en Qatar. Bueno, básicamente. Perdón. Perdón, bueno, ¿qué pasa? Perdóname, Habibi. Es que pongan flores. Perdóname. Sí. ¿Cuánto? Él murió a los 78 años víctima de un infarto cardíaco fulminante, Christian Bauer. No diga. Sí. ¿Cuánto tiempo duró vivo el paciente del primer trasplante de corazón en el mundo? Muy buen repaso. Hace 55 años, ¿no, muñecos? Muñequitos. Señoritos. A ver, como diría yo, a nombre del doctor Christian Barnard, yo trato, pero yo no garantizo, pero yo voy a tratar. Exactamente, así decía el doctor antes de entrar a cirugía. Sí, el paciente no le aguantó mucho el voltaje, pero es que 2022 menos 55, ¿cuánto es eso? Espérenme un segundito primero para ubicarnos en la historia. 2022 menos 55... 1967, o sea, él dijo, yo les trato la vaina, pero a mí, pero no garantizo, no me presione. Claro. No, pero Nico, un año y tres meses, no, hombre. Orlando, 17 años. Orly. Señor. Mónica, 35 años. Y María Juliana, 7 horas. Tristemente hay que peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para María Juliana Correa y Mónica Martínez. La dupleta de amor. De honor, perdón. En los originales. Una dijo 7 horas. Muy bien. La correccional. Pero hay que peluquear por abajo. Y la otra chica dijo 35 años. Muy mal. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es 18 días. Ah, no me digas. Nada. Pero es que Mónica, 35 años, el tipo, ¿quién sabe qué que hizo? Quedado, eso ¿quién, fue sabe cómo, dicho? ¿Quién sabe cómo lo coció con Fique? ¿Quién sabe cómo era eso? No, le metió silicona, unos punticos de silicona ahí, pim, pim, listo. El hombre a los 18 días se cayó de cabeza con su corazón nuevo. Además, están diciendo que estaba mucho mejor al día 15. Ah, eso es que le dicen el 17, oye, usted está perfecto, lo vamos a darte. Divinamente está, exacto. Pues hasta mañana. El tipo le dijeron, bueno, oiga, ya está, se con puede más ir. Color, sí. ¿Cómo queda el arepaso, Marilena? Yo tengo menos 7 puntos, Mónica menos 2, Orlando y Nicolás en ceros. Llegamos al final de los originales, no les quito más tiempo. Vamos a ver cómo seguimos. Emilio, terminamos con música, gracias. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Juliette Katz y Tout le Monde.